funcionario lacaniano que comprende una sonrisa. Ninguna metafísica expresa este asco por ti, gran negocio. Ninguna alondra epiléptica hará estallar el mundo. Son tus manos las que llevan el río al mar. Son tus gestos los que llevan el río al mar. Ningún verso inefable combustiona el escroto socialista. Ninguna broma privada entra yo y se estremece tu dinero con la salsa de sus perros. Guitarra, voces, principal compositor, único de los temas, Antonio Guillén. A la percusión, Juanjo Simón. Bajo, teclado y voces, Juanjo Sánchez. Gracias. veo que están aquí los que están aquí los que tenían que estar, ¿no? Los granadinos putifinos, que no os fiáis. Ahora vamos a hablar de Jordi Hurtado. El momento coprofágico medieval de Sofronia. Esto está desafinado, ¿eh? Afina, afina. Lo que no hay que hacer en los conciertos, callarse, porque se rompe el ritmo. Lo que pasa es que todo el mundo habla demasiado, todo el día hablando. Eso. Catalina, ora pro nobis.